casi cerrando nuestro programa, tenemos la dicha de comunicar esto. En el día de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta número 107. Hoy se realizó una conferencia de prensa para brindar más detalles. Ahora estamos en comunicación con Sonia Torres, miembro de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, que nos va a contar un poco más de esto. Hola, Sonia. ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por llamar. Mucho. Muchas gracias por acompañarnos, aunque sea telefónicamente, porque sale al aire y esto es difusión, y difusión es lo que necesitamos las abuelas para encontrar los jóvenes que faltan. Sonia, se respira alegría, se respira libertad por los aires de todos, ¿no? Ayer fue una noticia muy maravillosa. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo se están viviendo estos momentos? Mira, una alegría inmensa. Cada reencuentro con un nieto es como si encontráramos un poquito de los nietos de cada uno. Nosotros consideramos nuestros nietos a todos los nietos de las abuelas y sentimos el placer, sentimos la emoción en el corazón y en el alma cada vez que encontramos uno. Y estamos de fiesta y lo festejamos. Y hoy hemos brindado con champán por esta nieta que aún las abuelas no la conocemos, las únicas que lo conocen son las abogadas y el juez. Pero eso no interesa. Lo interesante es que ella ha recuperado su identidad. Y eso es lo que nosotros nos propusimos de un principio. Trabajar todas juntas, dándonos la mano, para que los cordobeses sepan que lo que pasó en Córdoba nos ayuden a encontrar los nietos que nos faltan, que son muchísimos. Y de esa manera, contribuir, ¿no es cierto?, también a una Córdoba mejor, una Córdoba más tranquila, más en paz. Siempre trabajando desde el amor, ¿no? Es cierto, nosotros no conocemos lo que es el odio, porque no fuimos creados en esos desvalores. Así que siempre, ustedes saben también que nunca ningún organismo de derechos humanos ha hecho un acto de violencia contra los que se suponen son nuestros enemigos. Nosotros honramos la paz. Es así, nos toca ver esto desde cerca, ya que se trata de una nieta de aquí, de Córdoba. Sí, es una nieta de Córdoba. La mamá fue secuestrada y tuvo su hija en cautiverio en la maternidad provincial, pero no se la dejaron ver. Solamente supo que era mujer. Parió su hija en condiciones infrahumanas, con esposada los pies y las manos. Así que te imaginas, después de ese terrible martirio, no le permitieron ver a su hija, no le permitieron, qué es lo que más desea una mujer cuando pare, ¿no? Cuando da luz, que le pongan el bebé en el vientre, y ahí se le pasaron todos los dolores. Bueno, a nuestras hijas no les pasó eso. Nuestras hijas parieron sus hijos en condiciones infrahumanas. Entonces, María de las Mercedes Moreno, que se llama, cuando sale en libertad, al poco tiempo sale en libertad y va a buscar su hija a casa cuna. No sé si saben realmente lo que pasó, y no quiero reiterarles. No. No sé si saben ustedes eso. No. No. ¿Hola? Cuéntenos. Bueno, ella sale en libertad y va como todos los cordobeses, ¿a dónde dejan los chicos? En la casa cuna. Va a la casa cuna y la atiende una de las monjas que regente ahí, y le dice: las subversivas no entran en esta casa. Pobre María de las Mercedes, no sabía qué hacer, buscaba en soledad, se fue a todos los institutos, a todas las maternidades, a todos los lugares a preguntar por su hija, y nadie le dio razón. Entonces hace una denuncia en tribunales, pero tampoco le dieron respuesta. Y entonces convoca a todas las hijas. Ella tiene 8 hijas, mujeres y 2 varones. Entonces todas las hijas mujeres salen también a buscar su hermana y consiguen datos que nos ayudan a nosotros, porque después María de las Mercedes se acerca a abuelas, no quería acercarse a abuelas porque ella pensaba que como no era una abuela sino una madre, nosotros no la íbamos a ayudar, pero sí, por supuesto que sí. Y el equipo jurídico tuvo en esto mucha participación. Entonces deja su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos y seguimos buscando, investigando, y dimos con esta niña que habían dejado en la maternidad en el tiempo justo que ella había tenido su bebé, y buscamos y buscamos y supimos que esta joven seguramente sería la hija de María de las Mercedes. Nos acercamos al juez y le pedimos que la llame para que se haga los análisis. Ella viene voluntariamente a hacerse los análisis, no hubo que traerla por la fuerza pública ni nada por el estilo, voluntariamente. Y bueno, y dio el 99%. Así que hemos encontrado otro nieto. No solamente eso, sino que encontrar otro nieto quiere decir restituir la identidad a un ser humano. Un ser humano no puede vivir con otra identidad. No puede. Esta chiquita vivió a 30 años en una casa que no le correspondía, que no es de ella. Durmió en una cama que no es de ella. Jugó con los juguetes que no le pertenecían. Entonces, esa es la satisfacción nuestra, de haberla haber restituido su identidad, porque sabemos, la experiencia nos dice, que los chicos que viven con la identidad cambiada no son felices. Solo alcanzan la felicidad cuando se les restituye su identidad. El regalo más grande que le pudo haber dado la vida, ¿no? Mañana está cumpliendo años y mañana está cumpliendo años. Y lo que más desea la familia es conocerla. No importa que vaya, que vuelva con ellos, eso lo decide. Es una niña grande, ya sabe qué hacer con su pasado y qué hacer con su futuro. Pero ellos desearían tanto abrazarla y transmitirle el amor que sienten hace muchos años por ella. Ella no, porque no sabía que era su familia, pero ellas tienen tanto amor por ella que le sirve para los dos, ¿no? Sí, es cierto. Te agradecemos, Sonia, por esta alegría inmensa, compartir esta alegría inmensa con nosotros. Bueno. Les agradecemos también por su tarea. Son 107 razones para seguir, Sonia. Para seguir, así es. Así que les agradecemos como equipo. Sabemos bien la tarea fundamental de ustedes. Así que compartimos esta alegría y te agradecemos mucho, Sonia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por esta llamada, que es la difusión y que es lo que nosotros nos hace llegar los chicos a nuestro local. Te agradecemos, Sonia. Un besito grande para vos y para todos los que están ahí. Muchas gracias.